Así es, tenemos la grata presencia de Fernando Petón, quien nos acompaña hoy en la cabina de Radio Santa Rosa. Fernando, bienvenido a Irradiando. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto estar aquí con ustedes. Contento de ver, caramba, cómo están trabajando. Muy bien, me gusta. Eso de la agenda cultural, es una idea bien interesante. Sí, de verdad, tratamos de demostrar, ¿no? De que claro, hasta va a faltar tiempo, porque son bastantes cosas las que son gratuitas, ¿no? De lunes a viernes, así que exacto. No hay excusa. Si no puedes lunes, vas martes. Si no puedes martes. Exacto. Un gusto estar aquí con ustedes, muchachos. Así es, y para contar un poco, Fernando, a nuestros oyentes, bueno, tú eres actor y recordemos que el señor Fernando Petón ha participado en la película Gloria del Pacífico, que ya ha sido estrenada. Y Fernando, cuéntanos, ¿cómo es que has visto tú la aceptación de del video Gloria del video Gloria del Pacífico? ¿Cómo has visto la aceptación del público a esto? Claro, el tema que me ha traído ahora es del film, ¿no? La película Gloria del Pacífico, que se ha estrenado ya hace 3 semanas y que ha resultado, yo creo, ya en un fenómeno social más o menos estudiable desde el punto de vista sociológico, antropológico, porque la aceptación de esta película está siendo muy buena. El pronóstico un poco temeroso de los productores, del director, era que por ser una película histórica, de repente a la gente no le interesa, no va a tener taquilla, o va a ser vetada, o va a ser un poco apagada, como suele pasar con las cosas nacionales. Pero no, a pesar de que la película empezó con esforzándose en conseguir espectadores en sus primeros días, ha ido subiendo cada vez más. En Tacna simplemente la cosa se ve apoteósica, ¿no? Justamente por ser Tacna, ¿no? Muy bien, lo has dicho, que a veces nuestra generación no se interesa demasiado en este tipo de ámbitos, pero qué bien lo ha hecho esta película. ¿Qué tan difícil ha sido para ti interpretar a este personaje, Alfonso Garza? Por suerte no tanto, en el sentido de que como muchos, como ustedes, como que están en esta labor radial, por ejemplo, tenemos ganas de que nuestra influencia positiva hacia los otros seres se amplíe lo más posible. Por eso estamos en comunicaciones, en estas labores culturales y comunicadoras. Entonces, eso es una labor ya de por sí sufrible. Soy pedagogo, entonces para ser pedagogo hay que ser un poquito Alfonso Ugarte, ¿no? Ser profesor en el Perú es una labor más o menos sacrificada. Entonces, claro, no en la medida de estos héroes de estas épocas. Pero me ayudó un poco a comprender y a enlazarme con la manera de pensar de esa época también, ¿no? Los valores de esa época, unos valores particulares, románticos, idealistas. ¿Qué es lo qué valores, como tú señalas, has podido rescatar luego de filmar esta película? Una cosa que, como dijo Jonathan, actualmente está un poco venida menos, ¿no? Que es este marco de percepción mayor sobre quiénes son mis congéneres, mis allegados, las personas que conforman mi yo también, ¿no? Es fácil ser solidario con la familia, con los hijos, con los hermanos, pero es más difícil ser solidario con el vecindario, con la ciudad, con el país. Es más difícil ser solidario con gente que no conoces, qué sé yo, en la puna, en la selva. Entonces, ese marco de percepción más amplia de quiénes son parte de ti es lo que sentían y pensaban en este caso estos personajes de Alfonso Ugarte y Bolognesi, ¿no? Muy bien, antes de continuar vamos a recordarle a nuestros oyentes que pueden llamarnos al 427-7488 y al 426-6587. Tenemos en cabina al actor Fernando Petón. Aprovechen para preguntarle lo que quieran, en verdad vamos a explotarlos en este poco tiempo que tenemos al actor. Señor, ayer estuve viendo un reportaje que se hizo sobre esta película, en verdad. Se interpretaba a héroes de verdad, Bolognesi, Alfonso Ugarte. ¿Se identificó usted en algún momento con su personaje? Sí, porque yo me he sentido muchas veces en mis labores personales, de proyectos y cosas, me he sentido un poco Alfonso Ugarte, en el que no sientes que te abandonan, sientes que tienes que lanzarte al precipicio y a ver qué sucede. Es más, yo siempre digo, en este país ha habido muchos Alfonso Ugartes, ¿no? Desde el punto de vista militar, incluso yéndonos al conflicto de Ecuador y esto, o sea, ha habido muchos casos de gente que se ha sacrificado y que incluso son desconocidos, ¿no? Entonces, para nosotros que queremos cosas mejores para este país, es fácil sentirse Alfonso Ugarte, ¿no? Esta sensación de que estás haciendo todo lo que puedes, de que te sientes solo. El héroe es un personaje solo y que la ayuda no llega, ¿no? Fernando, claro. Tú has trabajado en muchas proyecciones, también has trabajado en teatros. Dime, ¿con qué personaje te has logrado identificar más? Por suerte siempre me han dado personajes, como dicen mis colegas, oye, te han tocado personajes ricos a ti, ¿no? Me ha tocado hacer Hamlet cuando era más chiquillo, con el grupo Cuatro Tablas. Me ha tocado hacer el Don Juan Tenorio, un personaje complejo, cuando se hacía el proyecto en el Museo Cementerio Presbítero Maestro, que se hacía ahí las obras en las noches de octubre y noviembre. Y ahora me toca hacer Alfonso Ugarte, del cual no tenía mucha conciencia al principio, porque yo grababa la película y uno la graba retazos y bueno, no toman, pero cuando después ves el producto final, te das cuenta que te habían dado una responsabilidad fuerte, ¿no? Es una producción que se ha demorado aproximadamente 6 años solo en investigación, si no me equivoco, ¿no? 6 años de investigación más los 3 años aproximadamente de grabación, no de filmación. Ahí el director Juan Carlos Oganes realmente ha hecho una labor que va a tener que ser estudiada en el futuro sobre cómo se hace para producir en una región, en un país como este, con todas las cosas en contra, ¿no? No saliéndonos de este ámbito cultural, en nuestra televisión peruana, ¿tú crees que se tiene suficiente para conocer un poco más de nuestra historia? La televisión obviamente pues está ceñida a un principal objetivo que tienen ellos, que es el objetivo comercial, ¿no? Entonces va a ser natural que sus contenidos sean siempre más o menos sospechosamente vacuos, sospechosamente estupefacientes, como dice Mauricio Negri. Sospechosamente, ¿verdad? Para decirlo en bonito, pero es parte de lo que nos da la televisión. La televisión nos da un 5 o 10% de cosas realmente útiles, ¿no? Obviamente uno quiere que sea más. Pero la televisión por ahora tiene esta labor polémica, ¿no? Y en este caso el cine tiene que suplir eso que no nos da la televisión a veces. Fernando, ¿cómo has sentido tú el apoyo por parte del Estado u otras autoridades respecto al cine? Es un apoyo mixto porque como en toda institución dentro de la institución hay personas que ayudan y hay personas que no. Entonces siempre uno va a encontrar obstáculos, ¿no? Una institución está conformada por personas que son proactivas, positivas, y personas que son obstaculizadoras. Entonces siempre hay que estar batallando contra la burocracia del Estado en cuanto a la ayuda del cine. Yo más estoy del lado de Actoral, pero la gente que conozco que son directores, productores, siempre comentan de que trabajar, hacer cine en el Perú es una de las cosas más difíciles del planeta, ¿no? Entonces ahora hay más apoyo del premio Conacine y una serie de entidades que ayudan a la cinematografía, pero sobre todo se está surgiendo mucho el cine independiente, como ya la tecnología ayuda a que uno con sus elementos mínimos pueda producir audiovisualmente. Están surgiendo muchos muchas personas individuales con sus propios proyectos autogestionarios, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la filmación de esta película, ¿qué dificultades han encontrado ustedes o qué has podido tú observar? Lo que yo he podido observar es, uno, coordinar con el ejército el tema de los extras, de las tropas, los caballos, la logística, los cañones, subir todo acá al Morro de Chorrillos para poder grabar, la gente que se quedaba a dormir una semana ahí en la tierra, en el Morro. Verlo a Oganes, el director, como el Yeti, totalmente empolvado y blanco, pero de polvo así, pero blanco de polvo, después de las escenas que se han grabado. Entonces me daba una idea del esfuerzo que se estaba haciendo por sacar la película, ¿no? Las escenas de batalla son muy buenas, en verdad. ¿Cómo has visto toda esta producción? ¿Qué tanto se ha avanzado? Me ha gustado mucho. Yo como cinéfilo igual siempre le encuentro sus cositas, quiero que esto sea mejor, así todo, pero la gente en general está satisfecha. Y se grabaron algunas escenas aquí en el Morro Solar de Chorrillos y otras se grabaron allá mismo en Tacna, en el Alto de la Alianza, donde fue la batalla original, ¿no? Hay una revalorización de nuestro cine estos últimos años, ¿cierto? Sí. ¿Has percibido eso? Sí, porque al haber tantos proyectos, empieza el mercado a escoger cuáles son los mejores, cuáles son los más divertidos, cuáles tienen más contenido. Entonces empieza la competencia, ¿no? De quién hace el mejor producto en cine. Ya sea en comedia, ya sea en diversión, como el fenómeno A su madre, ¿no? Claro. Pero que fue, es un producto de diversión. Producto netamente privado. Privado, ¿no? Entonces su objetivo era comercial, claro. y esparcimiento, ¿no? Haciendo un poco de comparación, creo que esa película se grabó en declaraciones del protagonista, que fue Carlos Alcántara. ¿6 meses? Es posible. 6 meses. Es posible, claro. Pero es un producto distinto, ¿no? Claro. En todo caso, como tú dices, el mercado al ampliarse ya da un menú mucho más variado para escoger, y la competencia también van a exigirse entre nosotros quién hace mejor las cosas, ¿no? Y este primer salto con la película Gloria del Pacífico es un buen salto, ¿eh? Tengo una pregunta de doble filo para ti, Fernando. ¿Qué papel no interpretarías? ¿qué papel no interpretaría? Piensa en las consecuencias, por favor, que pueda haber. Claro. Por ejemplo, me ha tocado mucho de hacer los papeles de gay y esas cosas en comedia. Y es divertido. Es comedia. Es, pero hacer un papel de gay de verdad en cine, al estilo, ¿no? ¿Qué sé yo? Al estilo, no sé qué ejemplo podría poner. Sí, es un poco complicado porque el cine y la televisión suelen marcarte como imagen. Claro. Entonces ahí lo pensaría mucho. Tendría que ser la paga muy buena. Sí. Si Fernando Betón no fuera actor, ¿a qué otra cosa se dedicaría? Habría sido aviador, habría sido militar. Es más, casi iba a ser militar. Lo que pasa que mi época, pues mi generación es una época bien violenta. Claro. ¿No? Y de alguna manera he sido militar en varias formas, ¿no? Bien, nos dice producción que tenemos la llamada de nuestro público. A ver, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? ¿Cómo está? Mi nombre es Patricia y llamo desde Ventanilla. Patricia, ¿quieres hacer...? Sí, pregúntale a Fernando lo que quieras. Fernando, un gusto, de verdad. Un gusto, Patricia. Me gustó mucho tu actuación como Alfonso Ugarte y quería felicitarte por esta película, pues. Y quería hacerte una pregunta. Dicen que se va a emitir independientemente la película, más o menos, ¿dónde, en qué lugares? Esa es mi pregunta. Exacto. El fenómeno de Gloria Pacífico explotó efervescente y de muy buena forma en Tacna, por ser, ¿no?, la ciudad patriótica. Incluso la gente de Chile empezaba a pasar a Tacna a ver la película porque les interesaba, les gustaba, porque la película pone muy bien también, no deja mal a Chile ni nada por el estilo, es una película muy pragmática. Y la idea es, después de haber luchado con las distribuidoras, que no es fácil batallar en este mundo, por lo que me cuenta el director Oganes, la idea es diversificarse en otras formas de difundir la película. Hay ideas para unirse con las UGEL, el ministerio, los colegios, hacer convenios de repente con salas para que esté permanentemente en algunas salas donde todas las entidades culturales universitarias puedan acceder siempre a la película, ¿no? Entonces sí, se está viendo eso, Patricia, justamente porque... mucha gente comenta que quiere ver la película y que no está en todos los cines que quisieran que esté, ¿no? Claro, aparte porque me parece que le han dado un poco acogida, muy poco tiempo para que pueda estar en la película y pueda, pues, muchos peruanos disfrutarla. Generalmente eso funciona en las distribuidoras un poco en el modo de sobrevivencia, es decir, una película entra al mercado, ¿no?, a las distribuidoras, y conforme va de público, deciden si va una semana más o otra más. Si baja, ¡plum!, la sacan. Eso es sobrevivir en la selva, la película, ¿no? Entonces, por suerte, esta película ha ido subiendo, y se ha mantenido, ya está en la tercera semana, creo que se va para la cuarta semana, y estamos expandiéndonos ya a provincias también, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, Patricia, la vas a ver dentro de poco otra vez también en provincias. Sí. Y Fernando, cuéntanos, ¿qué otros proyectos tienes tú como actor? Pero antes, creo que tenemos la llamada de nuestro público. Uh-huh. A ver, muy buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos está llamando? Buenos días, sí, me llamo Melina. Adelante, Melina. De San Juan del Lurigancho. Adelante. Ay, bueno, solo quería decir a Fernando Petón que me encantó su actuación y, bueno, sí, por unos amigos que también la vieron en la película, Gloria del Pacífico, yo también me animé a verla. Y, bueno, pues que quiero decirle que estoy muy orgullosa y, pues, realmente me llegó al corazón, o sea, ver nuestro pasado, todo. Gracias. Gracias también a ustedes. A mí también me llenó de orgullo haber trabajado con los actores que hay. Me llenó de orgullo recibir las felicitaciones de gente llorando en Tacna. Es cierto, solo basta mirar el trailer y de verdad que te llena el pecho, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia muy fuerte y cómo el público recepciona, aplaude al final de la película. Hay gente que, incluso en Larcomar, ayer fui, unos alumnos me invitaron porque querían verla y me invitaron a mí también. La gente aplaude al final, da vivas y algunas personas se quedan emocionadas y llorando, ¿no?, por algunos temas. Sobre todo las personas de 40 para arriba, que son las que han vivido más estas cosas quizá, ¿no? Entonces sí, Melina era, ¿no?, la que... Sí, Melina. ¿No? Muchas gracias, Melina. Y le haré llegar tus beneplácitos al resto del elenco también, ¿no? Sí. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué otros momentos de nuestra historia pondrías en nuestro cine? Uno que ya está casi proyectándose, el director Oganes nos ha dicho de que está ya preparando en su trilogía lo que es La Gesta de Cáceres. Que tenemos nuestra trilogía, exacto, atentos todos. Que fue lo posterior a Arica. Y una precuela, o sea, la secuela sería lo de Cáceres, y la precuela que fue lo de Grau. Entonces está un poco queriendo completar esas. Y yo creo que Oganes ya tiene ahora toda la experiencia y todas las el know-how, ¿no? El conocimiento ahora, claro, para abarcar esas otras dos producciones de una manera muy eficaz, ¿no? Pero así como Melina, Patricia y muchos oyentes que me imagino están escuchando, uh-huh, ¿qué otros proyectos tienes, Fernando, como actor, tal vez en el teatro, en el cine? ¿Qué nos puedes contar? Yo personalmente soy pedagogo, entonces mi proyecto alternativo vigente siempre y permanente es el perfeccionamiento de la pedagogía teatral, ¿no? La sistematización de la pedagogía teatral. Entonces, dentro de eso, al formar a mis alumnos salen, así como ustedes, ¿no? Jocelyn, claro, y Jonathan, salen ya con ímpetus de producir, de crear empresa, y a veces son ellos los que crean los proyectos y me incluyen a mí, ¿no? Entonces, yo diría que de alguna manera mis proyectos es insuflar, seguir engordando el ánimo de mis alumnos, porque me meten en cada proyecto, ellos me terminan contratando, ¿no?, para obras de teatro, ¿no? Y estamos con algunos de mis alumnos también pensando hacer las producciones de cine para el mercado internacional. Bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando a ver esta película Glorias del Pacífico. Fernando, te voy a pedir, así me voy a atrever a pedirte unas líneas de esta película. Una que va a salir de repente para la miniserie, ¿no? Que es vamos a hacerlo con Alfonso Ugarte en el caballo ahí en el morro para asusar a arengar a las tropas, dice, ¿no? Esta tarde nuestra sangre y la de nuestros enemigos van a mojar este campo. Que lo dice, ¿no? Momentos antes de entrar en batalla, ¿no? Maestro. ¿Pueden ver la película? Gracias, gracias. Pueden ver la película, estamos en las principales salas, que está en el Arcomar, en Plaza San Miguel y en el Jockey Plaza. Y también en Plaza Norte, ¿no? Muy bien, tenemos entonces aún a Fernando Petón. Para el envidia de los demás, les voy a decir que saliendo de acá me voy a tomar un par de fotos con él. Pero no se preocupen, que ustedes también pueden buscarlo por ahí. Y no se olviden de ver la película. Así es. Y bueno, te agradecemos, Fernando Petón, por la visita aquí a cabina, especialmente ahí radiando. Nosotros, todo nuestro equipo está agradecido por tu participación en esta mañana. Y bien, es momento de despedirnos, Jonathan. Claro que sí, Jocelyn. Y no sin antes, sin agradecer a todos los que hacen posible en este programa. Primeramente, claro, agradecer la participación y la presencia acá de Fernando. Unas últimas palabras, Fernando, por favor. Bueno, cerrar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Radiando, muchas gracias por aunarse a esta emisión cultural. Me gusta mucho esa tarea, que es muy necesaria. Y vean la película Gloria del Pacífico, que les va a cambiar la percepción, va a ser un antes y un después de su experiencia cinematográfica peruana. No te olvides que también puedes leer nuestras entrevistas en La Mula, como Irradiando San Marcos, y enterarte de las últimas en nuestra página de Facebook. Recuerda que tenemos una cita cada domingo a las 11 de la mañana en los 1500 AM, 105.1 FM Lima Sur, o por internet en www.radiosantarosa.com.pe.